¿cómo están, queridos amigos? Comienza la semana, que la semana nunca terminó, que siempre está comenzando, que ya que mamadas, pero bueno, take this cool, tómelo con tranquilidad. Usted que está del otro lado en estos momentos, diciendo ya no puedo con esto, ya no puedo con qué, el mundo va descontrolado y usted se preocupa por las cosas que le rodean, que no es ni otra cosa que el mundo también, está bien, no me mires así, muda, es verdad, el mundo va descontrolado, que siempre lo estuvo, sí, eso también es verdad, pero ahora la novedad es ir a la casa de musulmanes. Bueno, ¿quién dice musulmanes? Dice también gente con cara de musulmán, o taxistas pakistaníes, o, ¿por qué no?, jamaiquinos, marroquíes, ah, sin olvidar sudacas con aspecto de narcos. El mundo cambió. Antes un narco mismo era como un super naco, pero con reloj de oro. Hoy el reloj de oro es para los cantantes de rap y los narcos son los que visten Armani, por ejemplo. Igual, no importa, porque detienen a las mulas, que visten como tú o como yo, pero tienen el culo lleno de píldoras. Tanto cambió que hasta el terrorista, que antes era un tipo parecido a Cristo, con cara de loco y cables que le salían de la espalda, ahora puede ser un estudiante universitario con cara de ñoño, que no tiene más causa que la de creer que hace justicia. Con las dudas, igualmente, si tienes cara de sospechoso, recuerda que la policía primero te dará 5 tiros y luego te preguntará a dónde ibas. Eso sí, se comprende cierto nerviosismo. Claro, hoy no sabes quién viaja a tu lado. Qué buenas épocas aquellas en que ibas en el transporte público y decías, este pa' mí tiene cara de ratero. No, pa' mí cara de carterista. No, es cara de violador. No, de degenerado. Parece un asesino. No, es más bien un matón. Hoy son todos terroristas, así que está bien aburrido, ¿eh? Igualmente hay cosas, novedades, cruces informáticos que realmente sorprenden. ¿Recuerdan cuando ocurrió ese atentado en Irak? Los niños volaron por los aires, más de 50 niños, que el reparto de caramelos de los marines. Bueno, ahora hay noticias que llegan desde justamente la fuente de información o la contrainteligencia, que los niños que murieron en el atentado, mientras los marines repartían sus caramelos y esas cosas, los servicios de inteligencia ya sabían que iba a ocurrir ese atentado en ese lugar. Así que por eso se explicaría la muerte de solo 2 soldados y como 50 niños y civiles. Sería algo así como operación reparto de caramelos, tienen 5 minutos y vuelvan a la base. Cuestión que algunos se retrasó y todo salió horrible. Y mientras en el Caribe nunca te venden postales después del huracán, George W. Bush aprovecha la situación y pide la reválida de la ley patriótica. ¿Se acuerdan? Aquella que se votó luego del 11 de septiembre del 2001, que dice más o menos que los servicios de inteligencia pueden meterse en tu culo a revisarte los intestinos si para ellos al menos eres sospechoso. Eso sí, la ley también contempla un margen de error. En ese caso ellos saldrían de tu culo, acomodarían tus entrañas y dirían, esto nunca pasó, ¿eh? Tiempos eran los de antes, cabrones, en que un hombre era machín, trabajaba y defendía a su hembrita, como hizo Fox con la Martita Sahagún, por los gastos, ya saben, parece que presidencia gasta mucha lana y que la señora tiene como esa enfermedad de gastos compulsivos. Claro, una encuesta dijo también que las mujeres gastan mucho dinero en cosmética y belleza, así que o Marta está gastando en otra cosa o todavía le faltan saldar deudas a la vieja fea. Pero bueno, por otro lado, y volviendo a la parodia paranoica generalizada en Argentina, por ejemplo, bien lejos absolutamente de todo el mundo, detuvieron a un egipcio en un acto al presidente Néstor Kirchner. ¿Por qué? Por ser egipcio. Es muy raro, inclusive, imaginar que hace un egipcio, por ejemplo, en Argentina. Sí, fue detenido. Él no tenía nada que ver, pero bueno, caminaba de costado y se ve que no les cayó simpáticos. Así que, adentro, detonaron también una valija en Argentina, sospechosa en el aeropuerto. Estaba ahí como quedada la buena del niño elefante. Nadie la reclamaba, nadie se hacía cargo de ella. Y entonces dijeron, ¡oh! ¡Seremos víctimas! Nuevamente un atentado. Por las dudas, la brigante explosivos hizo volar la valija por los aires. Hasta que llegó el dueño de la valija y dijo, los calzones que están arriba de la antena mayor de la torre de control son los míos. Por favor, devuélvanme mis pertenencias. ¡Ay, señores, señoras! Sigan viendo las novelas de la tarde, que al menos son más previsibles que la realidad mundial. Con el agua al cuello, pero de cabeza, bienvenidos al ¡caos total! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, cabales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 81ª edición de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos lunáticos! Amigos lunáticos de otros planetas y satélites naturales que no son la luna en sí, ¿eh? Así que, amigos de Ganímedes que nos están sintonizando a través de la frecuencia Ganímedes, sean ustedes muy bienvenidos, a pesar de que nunca se les registra algún tipo de operación siniestra. En estos momentos, el señor Lagartija es víctima de una nueva sensación. Sí. Y su nueva sensación está en parte basada en la gracia. Escucho extraño. Sí, bueno, pero es así. O sea, el escuchar extraño es el escuchar real. Señores, señores, le hemos destapado un tapón de cera que teníamos con la ayuda de la muda del Capitán Mindillo y por supuesto del Mico. Sí. Y se escuchó un sonido extrañísimo, como de una succión. Así mismo. Y salieron cosas de ahí adentro, ¿eh? Esperemos que no parte del cerebro. Damas y caballeros, listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Ya han sido presentados todos los integrantes de la nave María Tijuana, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el Capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Por supuesto que además de estar el Capitán Roger Vinilo firmando autógrafos a la salida de la presentación del libro de Harry Potter. Ah, ¿es a él? Sí. Perfecto. Porque ya es en tantas partes que ya no hay Harry Potter. Sí. Y entonces a cualquiera que aparece lo hacen firmar. Muy bien, siga firmando, capitán, que algún día su autógrafo valdrá más que los del pinche muñeco de la tele. Señoras y señores, con ustedes, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico también. Porque si no estuviera ella, esto sería muy difícil de sobrellevar. Inclusive estando ella es difícil de sobrellevar, así que imagínenlo, señoras y señores, con ustedes la muda. ¡Ja! ¡Grande y bella muda! Productora estrella de este programa de radio perteneciente a la Liga de Productoras Chulas de Zapachula, México. Que es una liga muy amplia. Muy amplia. ¿Cuántas son mudas? Solo tú. Sí, bueno, pero se va ampliando. O sea, como sí, que sí. Está abierta a posibles asociaciones. No digas está abierta. No, no, sí. Señoras y señores, ahora vamos a presentar lo del cruce de piernas repentino que ha hecho la muda. No sé sí. Por qué causa. Al que nos lleva a los confines del espacio cósmico también. Póngale. Porque sin él estaríamos navegando en esta nave, pero nadie escucharía nada. Algunos estarán diciendo, pero chínganlo, así no escuchamos más. Pero bueno, nosotros le agradecemos. Él es el técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos del mundo, representando al Micotlán y del Micotlán Rus. Sí. Señoras sí. Y señores, con ustedes, el Mico. ¡Ah, grande Mico! Yeah. Sí, es lunes, cabrón. Sí, a todos nos gustaría estar borrachos en las vegas, pero estamos aquí. No todos pueden. Soportando huracanes, vientos y tifones, terremotos, aludes y tsunamis, aguantando temblores, sequías e inundaciones, habiendo tenido la experiencia de sentir todo eso en la garganta y al mismo tiempo camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Oh, señor de los tiempos, expulsado por tus propios hijos del mismo Olimpo. Devenido en Chilango. Él es el Cronos, el Cronos del DF mexicano. Hola, Cronos. Me imagino a los griegos antiguos cantando loas y el mismo Cronos diciendo, yo soy Chilango, ¿eh? Sí, sí, ustedes sí. Ya no conocen, no saben que es el DF, pero ya pronto lo sabrán. Él maneja los tiempos, así que tenía previsto la invención y la construcción del DF, ¿eh? Ahí estaba Cronos del DF mexicano diciendo, ¿qué onda, pinches orbitales del espacio? Lo más rudo que me ha pasado es ver a mi exnovia a los dos días de haber terminado con ella con una pinche vieja lesbiana, y me pregunté, por esa pendeja me dejó, ni modo. Está chido eso, porque uno siempre se pone a la altura de las parejas actuales, ¿no? Sí. ¿Y qué, ella tiene el cabello más largo que yo o qué? Claro. Está bien eso, Cronos. Bueno, les dejo. Y ya saben, nos vemos en la eternidad. Ella que... te dijo, espérate los pechos, espérate los pechos. Bueno. Y tú no notaste que está necesitando alguna cosa. Bueno, Cronos, estamos enterándonos que Gea es lesbiana. O sea, la madre tierra es lesbiana. Mire usted. Mire usted, estamos hablando de Gea, ¿no? No sé si tuvo otras parejas. Cronos del DF mexicano. Ahí estaba. Hola, ¿cómo están? Soy Nelo el malabarista de Malabarlandia. Me encuentro una noche con lluvia a la laburando en el semáforo. Era una noche fría y extraña. Eran casi las 8 de la noche cuando miro que sale del motel que está cerca del semáforo donde trabajo un coche que no sé, se me hizo familiar. Luego de analizar como 5 minutos, estaba un poquito cansado y claro, era la lata de mi amigo Sergio. Yo pienso, mira al gacho en el hotel, ¿no? Claro, sí. Y seguí en mi laburo. Terminé y, no sé, me mataba la curiosidad realmente y me fui a visitar a este loco. Bueno, y de paso comer. Llego y el loco no estaba. Estaba el hermano el loco. Bueno, yo me saco la mochila y voy a hacer un concierto de ollas y cucharas para hacer algo de comer. Y me siento a ver y comer. Dice, como en casa. De pronto entra el Sergio y yo me levanto, le saludo y sigo comiendo. Pasa, loco. Y él me pregunta, ¿cómo te va? Yo le digo, bien. Y le mando la pregunta, hermano, creo que voy a comer gratis un tiempito. Estabas de cogedor hoy, ¿eh? El loco me dice, no, yo estaba en el trabajo, recién llego, ¿no es? Y yo le digo, ¡ay, de bruto! Bueno, escúchame, no nos mentamos entre nosotros, ¿eh? Chinga tu madre, te vi salir del motel como a las 8. Y me dijo, no, hoy el auto lo tenía mi mujer. ¡Mierda! Hola, ¿qué tal? ¡Cabrón! Su programa. Ya la cagaste. Sé que sí. Menos mal que no lo dijo cuando entró. No, está bien. Un amigo debe guardar cierta. Pero igual la cagaste, güey, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Felicidades por su programa. Apenas llevo una semana escuchándolos y me parece muy chingón. Este programa escribo desde Pachuca Hidalgo, México. Y quiero dedicar un chingas madre al pendejo de Lalo David, un compañero de trabajo que le dio un link de esta estación y el pendejo no la ha escuchado desde hace 2 días. Está bien. Se olvidaba. Que no mames. Gracias, pásenla chido. No mames. Si te dan un link. Yo directamente no entro jamás. No, yo tampoco. Así que bueno, preferimos quedarnos contigo, amigo, ahí en Pachuca, ¿eh? ¡Nos vemos, Pachuca! ¿Dirías al público lo miserable que es tu vida? Archivo desclasificado. Nombre: El Pirata. Último proceso en curso a consideración del tribunal. Causa iniciada por falsificación de documento público que le daba inmunidad diplomática en caso de ser expulsado de los medios de comunicación. Situación actual. Parte de la tripulación de la nave transmisora. En caso de que el mundo se desintegre. Aparentemente, y como constan los documentos, más allá de los intentos de los tribunales intervinientes, es solo un programa de radio. A todos de Nave María Tijuana, ¿tú legal? Sí, tú legal, sí, tú legal. Por favor. Tú, en realidad tú ilegal. ¿Cómo sospechan? Mas tú legal, dicen papel legal. Soy Ricardo, o Carioca, obligado por leer en mi correo, ¿eh? En julio comencé a escucharlos y nos han llenado de colores tropicales a nuestra rutina sufrida de todos los días míos y de mi esposa, que es porteña. ¡Ja! Porteña de Buenos Aires, ¿eh? De la capital federal de la República Argentina. Dice, porque aquí, en Río, no se echa la hueva en la playa tomando caipiriña, salvo los políticos, empresarios y hasta ejecutivos bien sucedidos, que no se les ve ahí en la calle, pero sí en las Islas Caimán o Marcius, dice, mientras acá nosotros los pobretones, algún fin de semana, nos regocijamos en las arenas viejas y sucias de la playa de Copacabana. ¡Ah! Ugarota de Ipanema. Es más, Ugarito de Ipanema, que uno piensa, Ugarota de Ipanema, ay, qué cosa más bella, más llena de grasa. En realidad, Ugarota de Ipanema ya está vieja, con estrías en la perna, con celulitis que cuelga por debajo de... es la realidad. Claro, ahora están las garotas de Fortaleza para el turismo. Claro, para el turismo. Los italianos que vienen... ¿Dónde está Garota de Panamá? No, más el norte. Más el norte. Usted que es más linda. Garú, Fortaleza, de Jericho, Cuara y esas cosas. Claro, bueno, sí. Haciendo la invasión de los bárbaros a estas playas cariocas que el lunes ya quedan como las de Indonesia pasando el tsunami. Acá los pobretones laburamos como esclavos. Se le han pegado muchos términos porteños a este hombre del Brasil por estar casado justamente con una porteña, ¿no? Así que, bueno, los pobretones laburamos como esclavos, confirmando las raíces del pueblo brasileiro en general, explotados hasta en su ignorancia por esos brasileiros de la élite, hija de la gran puta, que no sé por qué carajo quieren cada vez más de ese sucio y puto dinero que más parece la maldición de la humanidad. Por ser siempre honesto, estoy metido en el Banco do Brasil. El Banco do Brasil también es así que... José, vengo a sacar un plazo fijo. ¡Ay, qué cosa más hay! ¡Más llena de grasa! ¡Más llena de grasa! ¡Firme acá! ¡O pagar, pronto! ¡Va a cantar toquiño! O hay gente seria en Brasil. Hay gente triste, inclusive. Sí que sí, cabrón. De hecho, estuvo Nick Cave residiendo mucho tiempo en Brasil. Claro. Y llenó de tristeza. out. Dice, bueno, pero soy de la minoría del Banco do Brasil. Los dirigentes, sus parientes y amigos nos tienen cagando. Y hasta la madre, dice, con nuestros huevos fritando en la ardiente hornalla. Bueno, en esa en la que solo entran los desesperados por un empleo que se aprueban en esos concursos fallutos para ganar dos mangos, dice. Así como ya que soy ingeniero, entraron al banco montones de desesperados como arquitectos, abogados, claro, ¿no? Sí. Y dice, drogados, entendí yo. Gente drogada dentro del banco, qué chido. Dice, sin saber que dentro no hay dos opciones: corrupción hasta la madre o esclavitud. Ah, vos es el del PT. Por favor, mándale un chingo a su madre. Muchas gracias. Y pero bueno, eso es todo como una introducción, Ricardo. Ajá. Porque en realidad, Ricardo, hoy tú no eres un protagonista de la historia. Ah, ¿no? La protagonista de la historia de tu día de hoy es tu mujer, Silvina. Él dice Silvina, pero en realidad no es Silvina, sino que es Silvia en diminutivo y en portugués. Ah, entonces queda Silvina. Entonces queda Silvina, pero es Silvia, ¿no? Mi esposa les manda besos a todos y hoy es su cumpleaños. Me gustaría que le canten un bien porteño cumpleaños. Los vuelvo a ver en algún lugar del espacio, mis camaradas. Camarada Ricardo Carioca, un abrazo para ti, pero en realidad, desplázate, por sí, favor. Sí, porque lo importante es ella. Lo importante es Silvia. Y vamos a entrar en un clima porteño, che. Póngale. Porque ella estará extrañando así las cosas de que, no sé, que se puede extrañar de Buenos Aires. Entonces, che, nos vamos a comer un churrasco. Es bien naco ese porteño. Bueno, no, así con educación, por supuesto. Vamos a celebrar el feliz cumpleaños para esta dama que se llama Silvia y que le hemos preparado justamente una torta. Una torta. Una torta. No torta de jamón, ¿eh? No, que no. Es una torta dulce. Como pastel. Una torta. Le vas a soplar la velita. Así que Silvia, por favor, acercate. Che, no seas boluda, no seas tímida. Ponete acá que vamos a sacar una foto. Dale, flaca. Dale, flaca. Exactamente. Parate por acá que te vamos a cantar el feliz cumpleaños bien porteño, che. Un, dos, tres, va. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Silvia. ¿Este qué? Que lo cumpla feliz. ¡Sí que sí! Silvia. Silvia, para vos, che, que estás escuchando en estos momentos, sí, Ricardo, sí. Es un regalo cumpleaños de Ricardo, pero que no te dé esto como regalo de cumpleaños. No, que no, que se ponga alguna moneda, Silvia, por favor, algún abrigo de tu piel para ir por las playas de Ipanema. El Bibliófilos de Aguascalientes, México. Hola, Bibliófilo. Dice, quiero quejarme, la universidad donde trabajo ha instalado un firewall y me madrean el acceso a Canal Trans. Ya no los puedo ni escuchar. Trata de pasarlo. Sí, no puedo ni descargar desde la universidad. Me acaban de madrear, dice, ¿cómo puedo hacer? Mico, señor Lagartija, ayúdenme, por favor, saludos. Debes encontrar las propiedades del firewall. Las propiedades del web, ¿y de dónde se lo coloca? Sí, Mico, que mierda. Mico, pero póngalo, esto es como una red interna, se lo coloca alguien el firewall. Ah. ¿Y tú cómo vas a las propiedades del firewall? Le vas y le dices a tu jefe, perdón, ¿me puedes decir las propiedades del firewall? Sí, igualmente ha habido casos de puenteo de firewall. Hay que investigar, sí. Recordamos al cura Fiestero. Hay muchos que saben hacerlo. Por lo tanto, Lobo Road, Lobo presta servicio. Sí que sí. Lobo, que nos estás escuchando en Momotlán, Cholula, Puebla. El que sepa cómo sobrepasar el firewall, sí, que nos avise. Sí, alguien que haya superado el firewall. Póngale, sí. Que estaba, como superan la depresión, se supera el firewall. Sí, también. Sí, sí, hay pastillas. Es un momento de nuestra vida. Salta, en Salta, República, sí, Argentina. Sí, salten, cabrones. Salta, salta. Dice, bueno, quiero quejarme de mí. Ay, qué cabrón. Ya me puse viejo y choto. El viernes fue el cumpleaños de mi hija y cumplió 13 años. Claro, sí, cabrón. Claro, yo a los 13 años empecé a fumar, dice el padre, claro. Lógicamente. Y ahora con ese tema ya me tiene preocupado por dónde carajos anda esta pendeja cuando yo estoy en el laburo. Fumando, cabrón. Fumando, que te crees que no, lo que se hereda no se le roba. Dice, pero ya que estamos, estaría a churo si le cantan el feliz cumpleaños o lo que se les ocurra. Ella se llama Ileana. El feliz cumpleaños se nos ocurre. No, no. A mí lo que se me ocurre es cantar una canción de General que viene muy bien para estos tiempo y que hace mucho que no canto. Póngale. ¿Qué dice? Una libra de cadera no es cadera, dos libras de cadera no es cadera, tres libras de cadera no es cadera, tú la tienes toda, por eso te ves buena. Y lo llamo que tú te ves bien buena. Nico, me odia el Nico. Discúlpame, para ti, Diana, un feliz cumpleaños de parte de tuo padre, que es Bagot Water. Dice, ah, bueno, chao, saludos y toda la pelotudez esa que ya saben del programa, ¿eh? Bueno, chao, ahí te dice. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. ¿Qué hubo, parte 2? El Cucho, desde el callejón del DF mexicano. Hola, Cucho. Solo quiero que le hagan llegar al distinguido señor Eliomar Tecolote de Boer. Sí, sí. Este chiste. Mismo. Para ampliar su repertorio cómico, mágico, musical. Dice, va un señor manejando por las calles de España cuando se pasa un alto. La policía lo detiene y el policía le dice, señor, que lo tengo que multar por haber pasado el semáforo en rojo. A lo que el señor le contesta, disculpe usted, no me di cuenta, es que soy daltónico. Y el policía le responde, vaya, ahora me va a decir que en daltónico no existen los semáforos. Claro. Los semáforos, Cucho, son iguales en todos lados. Sí, está bien, Cucho, pero está muy largo para Eliomar. Sí, a Eliomar sí, le gustan más esos que son remate veloz, ¿no? Bueno. Es por la eyaculación precoz. Sí, es como que está viejo y esas cosas extensas no se las soporta. El manazo es de Belgi, Córdoba, Argentina. Hola, manazo. Y si en día antes de que el mundo se desintegre, voy hasta la casa de mi patrón y me tumbo a la Ica, que está re mil buena, pero se cree mucho que se desintegre ya, dice. Está listo y preparado. Pinche Mocho Vichy es de Hermosillo, Sonora, México. Hola, pinche Mocho Vichy. Hola, cabrones. Yo quiero quejarme el puto calor que hace aquí en Hermosillo. No mames, hemos llegado a 45 bueno, grados Hermosillo. Centígrados. Es Hermosillo. ¿Qué? Claro, cabrón. Si no hemos visto a Diana de Hermosillo venir a quejarse del calor. No, que no, porque está en Hermosillo y sabe lo que es. Ella se encuera y sí, a otra cosa. Que vienen acá con mamadas. 45 grados centígrados y todavía. Quiero quejarme del frío que hace en el polo. Claro. Y todavía falta lo peor, dice. Sí, que sí. Lo peor son 45 grados centígrados y abrigado. Póngale. Claro. Dice, uno no puede salir a la calle porque el pinche calor se le cocen los huevos, dice, el castigo de los niños es que hacen que se vayan a jugar al parque al mediodía, pobres chamacos, yo no sé qué chingados. Claro, porque se ponen románticos la gente de Hermosillo. Sí. A la hora del mediodía dice, ah, me he comido mi pozole, estoy, chamacos, a jugar. Y los chamacos, ha habido casos de chamacos en Hermosillo que se han derretido. Wow. Forman parte del asfalto. Pero bueno, dice, por aquí continúa la narración, bueno, lo vamos a pantallar, dice, se caen en el cemento, sufren quemaduras de tercer grado, pero bueno, yo no sé quién chingados están viviendo en este lugar todavía, y eso que se dice, no fuera porque aquí están las panochas más bellas de México, ya me hubiera ido, saludos güeyes, y un besito en cada nave a la mudada, ojalá, y se logren. Bueno, ahí está justamente, teníamos los ojitos tapatíos, sí que sí. Típicos de, ¿no? De la región tapatía, de Jalisco, y nosotros decíamos, ¿qué carajo tiene Sonora? Y nos decía justamente toda la gente que tenemos aquí en Sonora, entre uno de ellos Al Capone, y decía, en Sonora no hay nada, güey. Sí, Sonora no. Está la auténtica panocha. Así que, claro. ¡Que viva la panocha! En caso de que el mundo se desintegre. Un spam jamás enviado. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. No era tan de noche. Pienso que eran como, póngale las 8, máximo las 9 p.m., uh-huh. Pero no, tendría que ser las 8, porque a esa hora dejan de pasar los buses del transporte público y no tiene sentido esperar un camión a una hora que se sabe de antemano no va a pasar. La parada estaba oscura. Algunos se están preguntando de qué está hablando ese güey. Sí. Esto es afirmado por Milan de Garkeler, por si no se dieron cuenta, ya todos lo sabían. Dice, bueno, la parada estaba oscura. Y de hecho, toda la calle estaba en las entrañas de la penumbra. Ese tipo de noches de invierno en que el frío oscurece todo lo demás. Y como no había luz, era difícil ver cualquier mierda. Y si la gente se te acercaba tampoco, te dabas mucha cuenta. Como no fuera por el sonido de sus pasos, sus palmas rozándose a la discreta plática que sostenían con sus acompañantes. Pero igual, y no había nada de eso porque estaba todo solo. Oh, yo pensaba que estaba todo solo. Me di cuenta de mi error apenas escuché ese grifo de agua que se abría. Oía clarito el manotear de los gotazos contra la acera y aún así no podía ver nada. Mi principal error de cálculo fue considerar que el agua estaba a la izquierda o a la derecha, porque también hay abajos y bajos en cuclillas. Justo a mi lado estaba una vieja de unos 80 años con sus bragas bajas y la ropa mugrienta. Que si me hubiera dicho que un ser vivo meaba por ahí, yo apuesto por un caballo. Tales eran las dimensiones del chorro. Y no, era la vieja, esta que no tenía dientes. Gira su cara hacia arriba y visiblemente molesta me pregunta qué hago en su baño y que es usted un degenerado. Una vieja con los calzones en los tobillos y la noche expectante. ¿Qué hace uno ante eso? Esa fue la última cosa bizarra que me sucedió. Milan de Garkeler. Sí. Gracias por lo bizarro. Gracias por tanta bizarrez junta. Sí que sí, cabrón. Creo que si hay alguien que puede dar fe de acontecimientos bizarros a lo largo de su historia, es Milan de Garkeler, que ya de por sí tiene un tío judío radicado en Panamá. Póngale. Y no nos ha contado todavía esa historia, que bien bizarra debe ser, porque ya de solo imaginarnos un ortodoxo con sus patillotas, su pipa y todo eso, y con una camisa tipo hawaiana caribeña y un perico en el hombro, ya nos sorprende. Pero esta vieja también. Así que sí. Gracias, Milan, por tanto. Fedo es de Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina. Dice: lo más bizarro que vi. A ver. Entré a un cabaret y vi un show de un enano cogiéndose un travesti. Es muy bizarro. Sí, sí, sí. Es el cabaret bizarro de Tierra Grande. No era Jefferson, ¿no? Tierra del Fuego. Y Jefferson estuvo en gira por todas las partes del mundo. Así que sí, bueno. Pendex es de Juliaca, Perú. Hola, Pendex. El país al que pertenece también Arequipa. Dice: bueno, de otra vez me quiero quejar de la huelga aquí en Juliaca y otra vez de los transportistas. Y así no puedes estudiar, estoy encabronado, tengo que ir caminando a la U. ¿Por qué no estudias para transportista? Claro, sé que ya soy... matas dos pájaros de un tiro y todos felices. No, pero la pasan mal. Sí, ya lo creo. El interno 715 dice: súbanle el volumen, que por la lluvia no me dejan escuchar. Muchas gracias. ¡Súbanle volumen! Sí, o bájenle el volumen a Tlaloc. Una de dos, porque de esta manera no se puede. Hola, amigos, soy de Jabarra de Juliaca, que me quiero quejar nuevamente de la madre naturaleza, porque un día estaba lavando mi ropa, terminé de lavarla y la puse a secar en la cortina. Y después vino un remolino que diga como un tornado y se llevó toda mi ropa al carajo. Dice: quiero decirles a la madre naturaleza que me devuelva mi ropa porque estoy andando calato por mi casa. Ya no tengo ropa. La madre naturaleza hace estas cosas. Sí que sí, y se lleva cosas peores. Se lleva cosas peores. A gente que la ropa no es nada. Se le ha llevado casas. Pero en este caso, digo, la madre naturaleza no te devuelve. Tú no puedes ser tan huevón, echar la hueva y decir: se me voló toda la ropa lo del vecino, esperé que otro viento venga hacia aquí. No, hay que pedirse al vecino, claro. Sí, es lo más lógico. Y si ya no tengo ropa y aquí seguimos descendiendo el clima, 15 grados bajo cero y ya viniendo los vientos, decirle a la madre naturaleza que chingue su madre, dice. Bueno, ahí está, 15 grados bajo cero, la madre naturaleza te dirá: ¿pero por qué vives ahí, cabrón? Claro. Eso no lo había pensado yo para vivir. Ay, soy el amo del infierno nuevamente y deseo hablar con usted. Ya dijimos que hoy ya, tampoco. Pero el amo del infierno tiene muy reducido su rango de poder. Porque dice: tengo un problema con un hijo de puta que me quiere matar porque le caigo gordo y no le compro en su tienda. El amo del infierno. El amo del infierno anda corriendo por ahí porque no. Pero aparte ya no tiene los mismos poderes que antes. Es un comerciante que no le compras en su tienda y ya te odia. Sale a la calle y dice: ¡cómpreme, hijo puta! Y porque él pasa y dice: mira, compré en otra tienda. Okay. Eso no se hace. Eso no se hace. Pasar con la bolsa. Claro. Con la... No, eso está muy feo. Y también entonces, puede ser de aquellos ingratos que van y averiguan precios todo el tiempo. Hay gente que se dedica a averiguar precios. Sí, tú no sabes para qué mierda, pero entra. ¿Cuánto esto? Y te dice: ¿cuánto? ¿Y esto? Sí, ¿y el monitor? ¿Y esto? Pero si compro el monitor con el... No, ¿sí? Cabrón, es todo junto. Bueno, gracias. Y vienen todo el tiempo. Sí, sí, sí. ¿Y nunca compro nada? No, nunca, jamás. Dice: no le compro su tienda y su acompañante o empleado, chinga su madre. Güero, dice: putos, métanse con alguien de su tamaño, pero no me han podido agarrar, si no, ya no estaría escribiendo este mensaje, dice. ¡Alabado el niño elefante! ¡Sí que sí, alabado! Hola, mis cabrones y sérgicos, aquí me reporto nuevamente, soy el Pollatrón. Como dice San Pascualito, Ray Reloaded, espero que hoy el señor Lagartija nos cuente una historia que faltó contar. No, cabrón. Hoy no. Bueno, porque esto está viejo, sí, dice. Sí. Aquella de la cabeza de jirafa o algo así. O sea, bueno, las historias se van desvirtuando, ¿no? Y hay algo con cabeza de jirafa. O algo así. O algo así. Dice: ay, quería quejarme de todos los arquitectos, estudiantes de arquitectura. Sí, y manada de cabrones. Siempre estáis jodiendo. Los arquitectos no son lo suficientemente maricones para ser decoradores, ni lo suficientemente hombres como para ser ingenieros. Hijos de perra, indecisos, dice. Ay, no, la fachada toda de piedra. Ay, no, ahora la quiero de otra mamada, dice, si no sabéis lo que queréis, ni bueno, ni cómo lo queréis, no estáis tocando los cojones. Hay gente que trabaja de verdad, hijos de puta, dice, no nos hagan perder el tiempo, primero tener las cosas claras y después se hacen coño. De seguro estos mamones, la mayoría, hijos de papá muy fresas todos, tienen en la universidad una asignatura que es cambiar de idea cada 5 minutos, pero para joder a todo el mundo, os creéis unos artistas y la mayoría solo son una bola de pendejos. Será que tengo un problema, ¿no? Pero por favor, no se... tome este vaso de agua. Beba, por favor. Gracias, señor Lagartija. Beba. Usted sí que comprende al obrero. Beba. Ah. Ahí está. Bueno, desde el delineante hasta el peón de obra, todos nos cagamos en los arquitectos. Que lo sepáis, os odiamos. Muy atentamente, el Pollatrón. No sé qué le pasa, parece que está de mal humor. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción, sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Hola, señores de Encaso. Les escribe un oyente relativamente nuevo, el Mecatrónico. ¿Qué es relativamente nuevo? Relativamente nuevo es, póngale 2 semanas. Está bien. 2 semanas yo lo veo relativamente nuevo, hasta 2 meses inclusive lo puedo dar relativamente nuevo. A mí ya de 2 semanas se me rompen las cosas, pero sí, bueno. Puede que se rompa este oyente nuevo. Ah. Es el Mecatrónico desde San Luis de la Loma, no San Luis Potosí, San Luis de la Loma en Guerrero, México, por sugerencia de mi amiga Diana de Hermosillo, a la cual quiero un chingo, para contarles algo que ocurrió, está ocurriendo en un lugar llamado La Cañada. Un pueblito entre las montañas de la Sierra Madre del Sur guerrerense. En la mañana, cuando estaba durmiendo, entró una niña que es hija de la señora que cocina y me dijo que habían descubierto a un Cristo que sangraba. Y yo le dije que se fuera a la chingada. Y me... relatos religiosos. ¡Ah! ¡Ah, no sabe, patrón! ¡Ah, hay un Cristo que le sangra! ¡Ah, le sangra! Pues que se vaya a la chingada también. Así comenzó la historia. Dice, y que me dejara dormir. Una hora después mi abue me habló para que la llevara a no sé dónde. Y entonces saqué la camioneta. Y en el camino me enteré que íbamos a ver a la susodicha imagen. Llegamos allá, claro, la abuela fue convencida por la señora. La abuela es más fácil de convencer. Ya le das... Me llevas aquí, dice, y listo. Me llevas aquí y sí. Dice, llegando allá me dio bastante hueva entrar ya que estaba atascado de gente. E hice bien ya que unos minutos después empezó una larga misa. Así que me fui a dormir a la camioneta. Entonces después de una hora y media de misa... duerme todo el tiempo. Sí que sí. Mi abue y su amiga vinieron a la camioneta y yo creí que ya nos íbamos, pero no, ellas querían que viera al Cristo sangrante y yo con mucha flojera fui con ellas. Ah, está bien, güey, le dijo. Entrando a la capilla, ya no había tanta gente y me fui acercando a tracito de mi abue y entonces miraba la figura desde lejos y no distinguía más que unas manchas rojas en sus respectivas manos y pies y que se veían obviamente como pintura. Yo no me quería acercar mucho para no molestar a la gente que estaba ahí, así que bueno, parecían como hipnotizados o algo así, pero mi abue fue abriendo paso y quitando gente. Esa es mi agua, pensé. Bueno, creo que eso... Bueno, luego narra la historia de lo que vio, de lo que presenció, de lo que sintió, de olor a sangre y no sé qué. Él igualmente no creyó en ningún momento. Ajá. O sea, miraba, vio como los niños cuando miran al mago, que ya están en una edad que le quieren descubrir dónde sacó la paloma. Sí, sí. Entonces él estaba como así, dice, ¿dónde está el truco, cabrones? Y miraba al Cristo por todas partes. Bueno, al día siguiente, dice, creo que fue todo. Pero ya en el trabajo me estaba burlando muy cruelmente de lo ocurrido. Y uno de los trabajadores de la tienda me dijo que me iba a condenar y yo le dije, nos veremos en el infierno. Le dije algo así como, bueno, tal vez le llegó el periodo al mono ese. Creo que me pasé. Bueno, el caso es que tal vez esa pequeña pelea causó alguna impresión en mí y hace un rato estaba dormido. Qué extraño, ¿no? Es el, hombre que duerme. Mecatrónico, el hombre que duerme. Y soñé con ese mismo güey que me decía, el fin del mundo está cerca, llegará a mediados de agosto. Luke, haga el favor. Y yo me quedé como asustado, pero le dije, puta madre, ya no voy a poder comprar mi iPod. ¿Para qué he estado preocupaciones, sí, complejas. Creo que ahí me quedé pensando en el infierno y el paraíso católico. Y eso fue todo, se despide de ustedes el Mecatrónico. Ah, y una pregunta, ¿el niño elefante también sangra? Saludos a Diana, ahí te ves. El público lo aclamaba y decía Benedicto, Benedicto. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. O comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Muchas gracias, nuestro agradecimiento al Porno Tópico por los datos que acrecientan nuestra cultura musical. El Porno Tópico con un ida y vuelta sobre Bitter and Sweet Symphony. Gracias, Porno Tópico, un abrazo, ¿eh? ¿Qué tal, turba de locos disfuncionales y desintegrados de las pocas neuronas que nos quedan? Espero que todo esté bien por ahí. Como pude ver en sus ridículas biografías, son todos adictos al tabaco. Pues tengo que decirles sí, un cigarro, que producimos los mejores cigarros del mundo. ¡Ey, cabrón! Y ustedes, envíanos a ver si son los mejores. Claro, es el dominicano. Vamos a ver si en Dominicana puede ser, ¿eh? Sí, gente de Cuba nos ha hecho llegar sus cigarros, sí, y sí, lo hemos fumado y hemos dicho ¡ah! Luego tosimos un poco. Vamos a ver si el cigarro dominicano envíanos tabaco. Dice, y ustedes que me hacen cagar de risa, creo que merecen degustar el mejor tabaco del mundo. Tienen que probarlos, pero que para que se den un placer orgásmico. Hasta la vista, el dominicano. Dominicano, por supuesto que esperamos. Y si tenemos un placer orgásmico, serás el primero en enterarte, o el último, pero te enterarás. Sí, sí, enterarás. El topollillo de Juliaca, Perú, dice, el último suceso bizarro que presencié fue unos amigos que festejaron el cumpleaños de uno de ellos, que le gusta el fútbol. Bueno, la cosa es que todo empezó por la noche. Todo estaba aburrido hasta que trajeron un par de botellas de vino, las cuales se acabaron muy rápidamente. Luego trajeron unas cajas de cerveza. Estas duraron un poco más, pero al fin también se acabaron. Pero pusieron al grupito de amigos ya en otra onda. Luego, como no había mucho dinero, trajeron unos tragos baratos, los cuales fulminaron a los chicos hasta que todo estuviera borracho. Bueno, la cuestión es que uno de ellos se puso eufórico y cogió unas tijeras de la mesa y escogió al chico que estuviera más borracho que los demás y exclamó, ¡corte de pelo! Así que, bueno, se abalanzaron sobre el chico escogido, tomaron una cerveza, jalaron su... No, tomaron su cabeza. Ah, ya cerveza no había más. Cerveza no había nada. Tomaron su cabeza, lo jalaron de su pelo y se lo cortaron como a un animal. Bah. Había pelo por doquier. ¡Qué horror! El pobre chico quedó sin pelo. Peor que a un calvo, dice. Bueno, esa es la cosa más horrible que he visto. Esas son las consecuencias. No es bizarro, pero es divertido. Sí, no es bizarro. No es bizarro, pero es divertido si no es así a quien te cortan el pelo de esa manera, ¿eh? Ahí te viste. El loco, joven. Hola, loco, yo. Están los polvorines, que ya me causa gracia. Esto es en Buenos Aires, República Argentina. Quiero quejarme de la puta de Shakira. ¿Cómo le dice, puta? Dice que anda de visita por la Argentina. Me tiene los huevos llenos, dice. Ya no se puede ver ningún canal de TV sin que aparezca Shakira. Mierda, la semana pasada me estuvieron volviendo loco con ese Manu Ginóbili, dice. Pasaba lo mismo. Donde miraba estaba la NBA boludeando. Y... inaugurando salas de hospitales. Dice, que hoy está de paro. Dice, aparecen... sí. Claro, cuando fue Manu estaba... era una Manu fiesta. Ginóbili, y el hospital aquí... Sí. Estoy muy orgulloso de ver el hospital funcionando. Bueno, pero la mejor culpa... manera. Claro, sí. Manu Ginóbili, todo bien. Se fue Manu. Se fue Manu. Decretamos el paro porque, bueno, nada, cobramos unos sueldos miserables y así por más salas que inauguren, al carajo. Bueno, aparecen en propaganda, lo veía hasta en la sopa, mierda. Encima, para colmo, de males, esta semana anda por estos lares los Juanes, o el Juanes, no sé. Por Dios, no voy a aguantar tanta mierda junta, dice, en menos de un mes. Quiero un no, agáchate madre... y cúbrate. Sí, no es nada contra Colombia en especial, porque justamente sí, ha resumido a dos artistas, bueno, a dos, dos personas dos, que sí. Nacieron en Colombia, ¿eh? Sí, nada contra sí. Colombia específicamente. Dice, no hay, no voy a aguantar tanta, bueno, tanta mierda junta. Quiero un chingo de su madre para todos. ¡Soporta! Sí, soporta, amigo. Simplemente porque vienen con sus malditos, bueno, dice, ¡resiste! Dice, espero que la próxima semana no venga Maná, Paulo Coelho o Gustavo Cerati. ¡Por Dios, rompe esa televisión! O Alejandro Sáenz, dice, a la concha en termo, dice. Ya que pensé que me podía dejar de ser el loco show, pero pasa que, para pasar a ser medio loco show, pero no me dejan, todo el sistema está en mi contra. Pronto pasaré a ser el re loco show. Encima, el pirata le causa gracia el nombre de la localidad donde vivo. Ah, lo único que me falta es que el señor Lagartija diga algo interesante en algún programa. Chao, me tienen todos podridos, dice. Gracias. Que un chingo de su madre merece el loco show en este caso. No es para ofender, pero loco show, estás mal. La culpa la tiene la televisión, ¿eh? Sí que sí. Jefferson, está en Santo Domingo, República Dominicana. ¡Ah, Jefferson! Lo andamos, y creo que es Jefferson, ¿eh? A ver, cabrón. Porque dice, un día antes que el mundo se desintegre, cingar. que viene a ser como tener relaciones sexuales con una gitana. Póngale eso. Zingara. Bueno, gracias, Jefferson. Vuelve a la nave, porque tú estábamos extrañando. Hola, mis queridos amigos desintegrados del mundo. Ando que se me mueven las tripas de los nervios esperando saber si soy o no admitida en el Master Molinda. Ah, Molinda. Sí, dice, que está con el Master of the Universe. Master of the Universe, y no sabe si entró o no entró, y eso la tiene en incertidumbre. Por otro lado, no creo que entrarás. Triste por vivir lejos de la civilización, lo que me lleva a buscar el amor en el ciberespacio. Sí, por eso me pasan experiencias como la del cuco. Es verdad, Molinda, nosotros te lo advertimos, Molinda. Sí. Y te lo dijimos antes de que llegara. Antes de conocer la fotografía del cuco. Es verdad. Dice, ay, bueno, hoy me planto mi nuevo cibernovio. Lo conocí hace 4 años cuando trabajé de practicante. Ah, viene de viejo. En Lima. Y desde entonces nos escribimos cartas de amor. Y hace un mes quedamos en conversar por el Messenger todos los días a una misma hora. El tío no apareció hoy. Espero que lo haya, bueno, chancado una combi. Dice, mándenle un chihuahua, un baile a Luis. ¿Saben? Lo raro es que este Luis tiene la misma fecha de cumpleaños que el cuco, pero 10 años menor. Claro, no es la misma cosecha que el cuco. Ah, está bien, soy pero creo años, que sí. La gente que cree en astrología te estará diciendo, es el cuco mismo. Sí, que sí. Ese creo que. Hola, compadita. Astrológicamente ese signo no va conmigo. Soy la triste y muy desilusionada Molinda. Di que sí, papi, di que sí. Bueno, ahí está. Está desesperada. Sola, triste, Molinda, no, no te muestres así. No, no te muestres, no muestres, no te rebajes, Molinda. No que no. A ver, levante esos pechos. Paradita, saque ese culo. Ay, muy bien, Molinda. Ahí está. Ahí está. Así te queremos ver, todo una ñora, ¿eh? ¿Qué onda, camaradas? Te saluda a José. Si el mundo se desintegrara y yo estuviera en mi trabajo, agarraría a patadas en el culo a mi jefe hasta que me pidiera perdón por ser un explotador de mierda y me gritaría que no existe nada mejor que el socialismo. Por favor, saludos a todos los sancarlistas de corazón de la Universidad Estatal Autónoma de Guatemala, que somos los más chingones del país. Un abrazo para toda la gente de Guatemala y para José especialmente en este caso. Hola, Marita Juanes, les escribo de Juliaca. Soy el amigo Limbo. Ah, Limbo nos da una data. Gracias, Limbo. Está bien. Ok, ¿eh? Dice, bueno, hola, mi nombre es Alex. Les escribo desde Juliaca. Hola, Perú, y ha enviado una fotografía donde él tiene un tatuaje súper chingón en la espalda de Slayer. No podemos saber si eres tú o no eres tú, pero el tatuaje está chingón, cabrón, ¿eh? Bonío es de Lima, Perú, y nos cuenta algo bizarro, espartano de Villahermosa. ¿Cómo estamos, México, contacto? También lo tenemos por aquí, también tenemos por aquí a gente que ha llegado de un mala tierra, desde Colombia, desde Gabriel Gabo de Houston. Me he hecho rita. Gabo, grande, Gabo. Gabo, bueno, estamos contigo, Gabo, un abrazo. Rockstar de Guadalajara, Jalisco, México. Cabrón es el Lobo. Lobo, eres de Guadalajara, Jalisco, México. Cámbiate el nick. Sí, que sí, hay cabrón. Un Lobo acá, que es toda una institución. Ponte Lobo feo, Lobo chafa, Lobo, lo que quieras. Por aquí está el Auditor Nocturno. También estaremos con él, con Jolly de Madrid, España, que nos cuenta algo. Bueno, tengo paciencia, amigos. Nada más un saludo para Full Giro. Señoras y señores, yo le pregunto al señor Artiga en estos momentos, cuando todos titilan la nave, ¿cómo ve la Tierra? La veo preocupada por escalar posiciones. Muy preocupada, cabrón. La veo aparentar todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Sufriendo por no tener el último modelo. Django. ¡Ay, carajo! ¡Ya, deja de pensar en eso! Y así estamos, amigos, pensando estupideces como a la espera de cuando realmente debemos ocuparnos de la tragedia. Preocuparnos por estupideces para luego ocuparnos de la tragedia. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por delante, sus monitores, por la foto, por la parte, se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Releo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Estación 98. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Bit Radio. En Perú, Radio Rumbo. Extremo FM. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero sacando radiografías. Ah, bueno, está bien, está en eso. Él aguarda, las colecciona, luego las anima. Sí que sí. Y es el famoso creador de Skeletor. Así que damos un abrazo al cura fiestero. Damas y caballeros, nada más que agregar, nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Gabriago de Atlanta. Así que sí, Gabriago. Un abrazo para el compadre ahí, ¿eh? Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.